Ooh yeah, SB mami. Mira mi cara y le encanta, pongo mi tema y lo canta. Ooh yeah, me vuelve loquito su nalga y como mi canción le baila también. Le gusta mi cara, el loquito y mi ojito que parecen ser de bebé. Está todo el día en mi cuarto encerrada, hasta cree que ya es un hotel. Vinimos del barrio y nos vamos pa' arriba. No quieran frenarme la escena ya mía. Voy detrás de ella, cabe que camina pa' verle su booty, la espalda tan fina. Nike, Adidas, Tommy o fila. Va por la calle escuchando mi rima. Sabe que yo voy a llegar a la cima. Mami, no me vendo, esta mierda for real. Me grita, oye, oh yeah, siempre que me ve. Si no le contesto, me manda MD. Se pinta las uñas, marca LB. Y yo me fumo una L corte 4G. Mira mi cara y le encanta, pongo mi tema y lo canta, oh yeah. Me vuelven loquito esa nalga y como mis canciones baila también. Le gusta mi cara y loquito y ojito que parece ser de bebé. Está todo el día en mi cuarto encerrada, hasta cree que ya es un hotel. La tal cree que es un motel, miran todos y piden la replay. Mezclando todo con la medicina, ando todo de Chanel, ahora le doy a tres. Fumando todos los Philly Way, tomo dos coronas y estoy hecho un rey. Adentro del cala con mi bebé, viene mi fucking drag, se reenome acá. Y yo rompiendo la instrumental, fumando, volando, contando adentro el car. Welcome to my fly, welcome to my track. Vine pa' ganar y me voy a llevar, chupanla. Esto acaba de comenzar, me quieren llamar, les voy a cortar. De la gea de timar, esquivando todas las bikes que me da. Me grita, oye, siempre que me ve. Si no le contesto, me manda MD. Se pinta las uñas, marca LB. Yo fumo una L, corte 4G. Mira mi cara y le encanta, pongo mi tema y lo canta, oh yeah. Me vuelven loquito su nalga y como mi canción le baila también. Le gusta mi cara, loquito y mi ojito que parece ser de B.